Me gustaría una primera reflexión de esta actividad que tuvo relación a la literatura, a los medios de comunicación y a la actualidad política regional, ¿no? Con todo lo que está pasando socialmente, económicamente y políticamente en la región sudamericana y latinoamericana. ¿Qué primera reflexión se puede dar de esta actividad que tiene relación a la actualidad? Primero, escuchar a un joven periodista que tenga tanta claridad en sus conceptos y que pueda, de alguna manera, con su libro, porque es la presentación de su libro, encarar y multiplicar sus saberes en otros. Entonces, es una cosa muy positiva. La convocatoria espontánea a este lugar es más que valorable, porque no es tan frecuente que para estos temas, que no son tan simples, la gente venga con tanto entusiasmo y con tanta conciencia. Y fundamentalmente, lo más importante es que se hable de Bolivia, se hable de América Latina, que entendamos, que hemos tomado conciencia que todos somos América Latina y que hoy día que Bolivia lo está pasando realmente mal y que el pueblo chileno, más allá de las decisiones que los gobiernos tengan, el pueblo chileno también está movilizado y merece nuestro respeto y nuestro acompañamiento, porque todo el pueblo unido siempre, siempre tenemos que decir que jamás será vencido. La claridad de Iván y de María Luján lo dice todo. Yo rescato dos cuestiones muy principales en lo que evalúo, en lo que pienso que tiene que ver con este evento. Hay dos ejes que se pusieron sobre la mesa para discutir. El papel de los medios en el contexto histórico en que estamos inmersos. Creo que no solamente arroja mucha claridad, sino la necesidad de impulsar como iniciativa este tipo de actividades para seguir esclareciendo, principalmente para disputar la hegemonía, disputarle la hegemonía a las clases dominantes y poder lograr la liberación definitiva de nuestra patria y Latinoamérica toda. A pesar de todo, estamos preocupados por nuestra democracia acá en nuestro país, pero tenemos la fortaleza del pueblo, tenemos la fortaleza que nos dejaron dos líderes como Néstor y Cristina, sumado a Perón y Evo. Y me emociono. Muchas gracias.